En la libertad del que no hace nada, nada tiene y todo amor regala, en cada incondicionalmente velada, de serena y suave brisa, esmeralda, cada vida que toca, agrada. Mas la suya propia disfruta, sin quehaceres ni ruta, mientras suena la canción, con lo más hondo del corazón, relata. A breves y extraños ratos, de paz y calma, vuela cerca un aeroplano, en verde espesura de recinto cerrado, y en el aire que habita sobre el agua cuadrada, también agita sus alas, luego, aprovecha la ventada. Como tal bella libélula, mi alma vuela, en buena contrada, hermoso paisaje, relajada, contemplando con perspectiva elevada el baile que se le ofrece sentada. En ambigua tierra, tranquila anda, porque allá donde vaya, el querer es guía y el creer la respalda. Gabriel Fernández Fernández.